Son lágrimas de dolor. Y las mejores primicias en cumbia. Y folclor. Radio Heroica 91.3 FM. Buenas noches a toda la gente que están sumándose a sintonizarnos a través de Radio Heroica, el dial de los 91.3. Vamos a iniciar hoy el programa, aperturar el programa Sentimiento Vilcabambino. Muchos nos van a preguntar posiblemente por qué cambió de horario, ya puesto que de 6 a 7 estamos con un programa muy importante, ya un programa contratado. En ese sentido, nosotros ya vamos a dar que iniciar el programa de 7 de la noche. Ya en este horario de la noche vamos a tener que iniciar el programa variado, por cierto. Ya vamos a tener la oportunidad de escuchar la rica tunantada, nuestro folclore con arpa, ya las bandas, orquesta, también la música de cumbia, todos los pedidos que vamos a tener que desarrollar a través de nuestro programa el día de hoy. Hoy estamos martes 16 de febrero, damas y caballeros, y nosotros aquí contentos, alegres, porque ya estamos aquí en los estudios de la radio. Hoy estamos iniciando a un nuevo programa Sentimiento Vilcabambino. Esto va a ser de 7 de la noche. Vamos a quedarnos con cada uno de ustedes para compartir lo mejor de nuestra música variada para toda nuestra gente que está en la sintonía a nivel de nuestra provincia de Carrión, en el dial, y como también a nivel de no de las redes sociales, que nos van a seguir a la gente, mucha gente que están a través conectado a través de la red en ese horario de la noche, yo ya descansando después de un arduo labor que han cumplido. Desde aquí nosotros saludándole a toda nuestra gente linda, un abrazo muy especial, señoras y señores. Iniciamos el programa entonces, dándole la bienvenida al programa Sentimiento Vilcabambino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El saludo a toda nuestra gente linda, a todos y cada uno de nuestros hermanos quienes están en la sintonía ya a través del dial aquí en nuestra provincia, Daniel Alcides Carrión, como también a nuestra gente que está a través de las redes sociales, conectándose, damas y caballeros. La gente más alegre. Buenas noches a toda la gente linda, buenas noches a usted, señor, señora, que está en casita, posiblemente ya no saboreando la rica cena. Aprovecho, familia, aprovecho, aprovecho. Iniciamos con el primer intermedio musical con el tema de Grupo Coralí. Thank you. Dios mío, haz que se vaya. Dios mío, haz que se vaya esa mala mujer. ¡Ahí está! Déjame decirte que no vales nada. Puedes irte con él, márchate. Déjame decirte que no vales nada. Puedes irte con él. Dios mío, haz que se vaya.